Hola Diana, acabo de escuchar la grabación que hice ayer. Hoy es 25, domingo 25, y no me gustó nada. No la escuché completa, escuché unas partes, porque bueno, no hay necesidad de que yo la escuche completa, porque pues obviamente ya me acuerdo bien de lo que dije, pero quería escuchar el tono en que se oye lo que te dije. Eso fue lo que no me gustó. No me gusta porque no es la forma en que en realidad yo hablaría contigo si supiera que en ese momento me estás escuchando. Sería diferente. Y bueno, hay muchas cosas que estaba pensando en la noche. De hecho, dormí muy poco porque estaba tratando de dormir y no podía, y estaba pensando en muchas cosas que quería decirte, y ahorita no me acuerdo absolutamente de nada de eso, pero voy a ver esto con más detalle. Mira, hay de todas maneras muchas cosas que yo desde hace mucho tiempo te quiero decir. Son cosas que, por supuesto, para mí es muy fácil acordarme en cualquier momento, porque pues he pensado mucho en esas cosas, muchas veces, no en detalle, pero sí en lo esencial. Pues obviamente, ¿no? O sea, obviamente hay un tema que es un solo tema, uno solo, que es el que tú sabes cuál es. Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Lo sabes muy bien. Porque me encantas. Y te quiero, me gustas mucho, mucho, mucho, desde hace mucho tiempo. Y te quiero, de verdad, sí te quiero, mijita. Y lamento mucho que haya pasado tanto tiempo sin que nos hayamos podido comunicar hasta este grado en que quiero que podamos hacerlo ahora. Tal vez ahora voy a hablarte un poco más lento, porque la verdad no ando muy desvelado, por eso que te menciono, y no sé qué me está pasando. Me está sucediendo algo raro. No sé por qué la mochila me está afectando. Tengo una mochila que estoy cargando y es pesada, y últimamente me ha estado, bueno, me duele la cabeza cuando me la pongo, y hoy amanecí con la mitad de la cara entumida. Esto es algo muy raro, nunca me había pasado. Y ahorita son las 4 de la tarde, no, las 5, son las 5 con 7 minutos, y todavía la tengo entumida igual, exactamente igual que cuando amanecí. Igual, no me ha bajado nada el entumecimiento, y entonces esto así me tiene un poco también preocupado. Y mira, hay muchas cosas que quiero decirte, mijita. Quiero comenzar por decirte que me encanta, me ha gustado mucho volver a verte por internet desde hace un tiempo. Creo que no había echado un vistazo a tu perfil en mucho tiempo, hasta hace unos años. Bueno, hubo un cierto número de años que casi no me fijé, pero después afortunadamente me empecé a dar cuenta de que había ese cambio en ti que me gustó mucho. Notarte como dispuesta a, pues a, me está distrayendo unas cosas que están haciendo aquí. Estoy en una biblioteca, pero hay un evento aquí. cerca, en silencio, y están probando también unos audios de vez en cuando. Ahorita no, en ese momento no, pero puede que en cualquier momento hagan ruido con eso. Entonces, mira, me dio muchísimo gusto ver eso. Me encanta, o sea, me encanta que estos cabrones ya van a empezar a poner ese pinche ruido. Bueno. Bueno, entonces, mira, a mí me ha dado mucho gusto ver eso. O sea, yo quisiera que no lo consideraras como algo que no me puedo concentrar con esos ruidos. De por sí no puedo ni en silencio, casi menos con eso. Así que voy a tener que interrumpir la grabación y continuarla después, en otro lugar. Hasta luego.